Las reacciones a nivel internacional no se han hecho esperar. El Observatorio de Derechos Humanos llamó a la Unión Europea y al gobierno de Estados Unidos a suspender la asistencia internacional, mientras congresistas estadounidenses condenaron el acto, manifestando que la verdadera amenaza a la seguridad en el país es un gobierno guatemalteco que se niega a respetar el Estado de Derecho y protege los intereses de los corruptos encima del de los guatemaltecos. Para Aler Contacto Sur, informó Carolina Rivas. De Guatemala vamos a Ecuador. ¿Por qué se está solicitando auditar las cuentas de los diputados y diputadas de este país? Vamos a tener informe con nuestro compañero Felipe Mosquera de nuestra asociada Corape. Amigos y amigas de Contacto Sur, desde Ecuador les informamos. En los próximos días, el asambleísta Fabricio Villamar pedirá al Pleno de la Asamblea Nacional que apruebe una resolución con la finalidad de que la Contraloría General del Estado audite las cuentas de los asambleístas. Los motivos, según el legislador, es que habría recibido denuncias de exasesores que aseguraban que los asambleístas les pedían parte de sus salarios. Así, la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, manifestó que existirá plena apertura para abordar el tema. Más bien hacer las investigaciones del caso y transparentar una posición que si de existirla puede ser extremadamente incómoda para los asambleístas. ¿No ha conocido denuncias al respecto, presidenta? No, a mí no me ha llegado absolutamente nada. He conocido a través de Fabricio Villamar y pues obviamente él tendrá las pruebas para sustentar la posición que él está manteniendo. Esta propuesta también es apoyada por el asambleísta Héctor Yepes, quien manifestó que también se deben investigar los estilos de vida de los legisladores. Me parece excelente, hay que predicar con el ejemplo. Y si hay prácticas de corrupción dentro de la asamblea, pues tiene que ser el primer lugar que debe sanearse y la Contraloría tiene que investigar, de hecho, no porque haya hoy un exhorto, debería hacerlo regularmente. Pero de repente hay algunos que viven como reyes con un sueldo de legislador, que no es malo, pero tampoco es para darse lujos de magnate, pues no. Está previsto que el día jueves el asambleísta Villamar presente su propuesta de resolución. Cabe recordar que la asambleísta María Mercedes Cuesta publicó en su cuenta de Twitter un mensaje alusivo a la misma acción, en la que asambleístas pedirían parte del sueldo a sus asesores y miembros de despacho. Para Aler Contacto Sur, desde Corape, reportó Felipe Mosquera. De Ecuador vamos a Chile. Allí el viudo del activista ambiental Macarena Valdés denuncia obstrucción en las investigaciones en torno a su muerte. Está haciendo un llamado para una movilización pautada para este viernes 7 de septiembre. Vamos a tener detalles de esta denuncia del viudo del activista ambiental Macarena Valdés con Carla Mancilla de Radio Universidad Austral de Chile, Valdivia. Rubén Collío llamó a manifestación en Panguipulli por justicia a Macarena Valdés. La familia Collío presentará una querella criminal por obstrucción a la investigación de Macarena Valdés. Además, hacen un llamado para realizar una manifestación este viernes 7 de septiembre a las 11 de la mañana a un costado de los tribunales de justicia de Panguipulli, región de Los Ríos. A continuación, las palabras de Rubén Collío, viudo de Macarena Valdés, sobre la convocatoria a esta manifestación. Porque somos testigos una vez más cómo se ha roto la cadena de custodia. Hoy día hay información importantísima que está extraviada y nos piden que tengamos paciencia, que nos mantengamos en calma mientras ellos solucionan sus problemas. Les pido por favor que nos acompañen este viernes 7 de septiembre a las 11 de la mañana. Nos vamos a juntar en la plaza que está a un costado de los tribunales, porque junto a las abogadas vamos a presentar una querella criminal por obstrucción a la investigación. Recordemos que el pasado 30 de agosto el viudo de Macarena Valdés solicitó a la Fiscalía de Panguipulli las fotografías y el video de la primera autopsia realizada a su esposa, y el organismo público dijo que no contaban con dichas pruebas. Frente a ello, el huerquén de la comunidad Nehuen de Tránguil denunció que esto da cuenta de la negligencia que hubo en la primera autopsia realizada por el Servicio Médico Legal. El día jueves 30 de agosto de 2018, nos enteramos entonces en la Fiscalía que las fotografías de la primera autopsia, que es lo que demuestra, va a demostrar cuáles son las condiciones y cuál es el procedimiento, las fotografías y el video de cómo se realiza la primera autopsia, que son finalmente las pruebas que demuestran y que pueden dar cuenta de la negligencia que hubo desde un principio en los peritajes que realizó el Servicio Médico Legal, que nosotros la solicitamos a la Fiscalía a través de nuestras abogadas, precisamente para continuar haciendo peritajes, están desaparecidas. Rubén Collío agregó que desde la Fiscalía se comprometieron a tener respuesta para el 12 de septiembre, donde se sostendrá una reunión entre el nuevo fiscal y sus abogadas. Para Contacto Sur, informó Carla Mancilla, Radio Universidad Austral de Chile, Valdivia. De Chile nos vamos a Perú. Allí las autoridades han revelado preocupación por la cantidad de feminicidios que se vienen registrando en este país. Se calcula que al menos más de 70 casos se han producido en lo que va de año. Vamos con nuestro compañero Pedro Delgado de Radio Marañón en Perú. El 80% de los feminicidios que se registraron en el Perú ha sido cometido por la pareja o expareja. De acuerdo a las cifras brindadas por el Ministerio Público, el 60% de los casos de violencia de género se perpetran dentro del hogar. En lo que va del 2018 se han registrado 75 feminicidios. La violencia de género ve en aumento de manera alarmante. Según cifras del Ministerio Público del Perú, se han reportado 75 feminicidios en lo que va del año, un 20% más respecto al 2017. El gerente del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, Juan Huambacho, brindó estas cifras tras actualizar estadísticas sobre agresiones contra las mujeres. Al mes se cometen cerca de 10 feminicidios, es decir, 10 muertes a mujeres, y en los últimos 11 años se han registrado 1.148. El 88% de los crímenes identificados fueron perpetrados por la pareja o expareja de la víctima. El 60% de estos delitos se cometen en el hogar, que debería ser considerado el más seguro. Además, 6 de cada 10 víctimas son mujeres entre 18 y 34 años y el victimario cuenta con la misma edad. El estudio explicado por Juan Bachano apuntó que el 10% de los imputados por violencia de género se suicida tras cometer el delito y 3 de cada 10 mujeres mueren asfixiadas. Para Contacto Sur, desde el nororiente del Perú, en Radio Marañón, Pedro Delgado. En Colombia, ¿cómo se están construyendo las acciones, las actividades y sobre todo las políticas públicas para lograr una verdadera reconciliación en el marco de los acuerdos de paz que se tratan de construir en Colombia? Vamos con un informe que ha preparado nuestra compañera María Angélica Hernández. En Colombia hemos padecido un conflicto armado, expresado en múltiples formas de violencia, con más de 8 millones de víctimas reconocidas. Sin embargo, a partir de la firma del acuerdo, empezamos a transitar hacia la posibilidad de vivir en un país en paz. Dialogamos con Fernando Valencia, director de Conciudadanía, acerca de los lineamientos de la política pública de reconciliación, convivencia y no estigmatización que se está construyendo en el país. Luego de la negociación política surtida con las FARC, como parte de la implementación de los acuerdos y la construcción de paz que tenemos hoy en el país, estamos frente al reto de construir una política nacional de reconciliación, convivencia y no estigmatización. Para eso se viene desarrollando todo un proceso de deliberación, de concertación, de formulación de propuestas a nivel nacional, y en ese sentido nosotros queremos también hacer algunos aportes al respecto. En primer lugar, señalar que es particular el ejercicio de esta reconciliación porque hay que desarrollarla en contextos de conflicto armado. En muchas de las regiones aún permanece la confrontación violenta. En medio de eso tenemos que avanzar en la construcción de la reconciliación. Por eso mismo, la necesidad de comprenderla como proceso. No se está partiendo de implementar la reconciliación en un escenario de posconflicto, sino que se está tratando de construir la reconciliación precisamente como un mecanismo para desactivar definitivamente la confrontación violenta. Otro de los retos claves es posibilitar una amplia inclusión con enfoques diferenciales por toda la particularidad étnica y, digamos, el avance en las políticas de género y el reconocimiento de género que se ha ganado en nuestro país. Todo este proceso nos debe conducir inequívocamente a la recuperación de confianza, a recuperar el lugar y la legitimidad de las instancias de justicia y de autoridad en términos generales, y fundamentalmente como a posibilitar el aprovechamiento de las capacidades locales que tenemos para producir reconciliación y construcción territorial de paz. Estamos en el reto de trabajar por la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, y en su principal componente, la reconciliación. Los días 6, 7 y 8 de septiembre en Medellín, Colombia, nos reuniremos exponentes del ámbito nacional e internacional para trabajar por la reconciliación como construcción social y como camino. Soy Angélica Hernández desde Bogotá, Colombia, para ALER. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Gracias por la sintonía. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. ALER, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. ALER 2020. Te toca y te prende.